Muy buenas tardes y bienvenidos a El Bueno, El Feo y El Malo, tu programa de música de cine de todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí en Radio Buñol, en la 107.9. Bueno, y antes de comenzar, y como siempre hacemos, vamos a presentarnos. Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto Zanón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el que os habla, Juan Luis Payás. Bien, hechas las presentaciones, vamos a entrar en materia, como dice mi compañero Ángel, que lo tengo aquí a mi lado. Vamos a entrar en harina, o a meternos en harina, ¿no? A meternos en harina. Como comentamos la semana pasada, hoy volvemos a contar con un nuevo invitado. Un invitado de estos que no pasan desapercibidos, por lo menos para mí. Hablamos de un buñolero de éxito, de los que se lo han currado, ¿eh? Polifacético donde los haya, profesor de música, compositor, director, compañero de Radio Buñol años atrás, pero sobre todo, muy buena gente. Es para nosotros un placer contar hoy aquí, en El Bueno, El Feo y El Malo, con Manolo Carrascosa. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de tenerte aquí. Y además tenemos a su hijo José, que ha venido aquí a acompañarle. Bueno, decirte que vamos a intentar que te sientas como en tu casa. Esperamos que estés tan a gusto, que seas tú el que en un futuro pues te ofrezcas a venir aquí a tu programa cada vez que tengas algo que contarnos, o algún proyecto sobre música, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y nada, pues bien, pues como ya estamos todos presentados, Roberto, ¿informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros? Sí, tenemos el blog de internet, bfmbsos.blogspot.com, donde podéis ver la información, podéis escuchar los programas que ya hemos emitido. Y también tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com, donde nos podéis hacer toda clase de sugerencias, lo que queráis. Y por último, pues está el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Bueno, pues como siempre les digo, suban el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y vamos con nuestro sumario. ¿Qué vamos a hablar en el programa de hoy? Bueno, como ya hemos hablado, tenemos aquí a un invitado que nos va, con el cual vamos a hablar largo y tendido de música, tanto de su música que compuso para la película La Quimera del Oro de Chaplin, que vamos a poder escuchar, como también de sus preferencias en bandas sonoras de todas las clases. Bueno, será un programa bastante entretenido, desde luego. Vamos a tener también nuestra sección habitual, o bueno, sección periódica de noticias. Hablaremos de los Oscars, nada menos. Y bueno, y para acabar, pues finalizaremos con una canción, como tenemos costumbre, en este caso la ganadora de los Oscars. Bueno, así ya matamos de una vez el tema este de los Oscars, discutiremos sobre ello y también hablaremos sobre quién ha ganado la famosa porra que hicimos. ¿Quién será el ganador? Luego lo diremos. Hay que esperar un poco para descubrirlo. Exacto, escuchad el programa y lo sabréis. Bueno, con esto pues no es poco, vamos adelante. Bueno, pues, Manolo, cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto de La Quimera del Oro? Pues mira, yo tenía un especial interés por esta película del año 27, me parece que es 27-28. Es una película de cine mudo de Charles Chaplin, La Quimera del Oro, una de las películas grandes de la historia del cine. Uh-huh. Es de las primeras que se le llaman largometraje, porque sabéis que las películas primero de cine mudo eran muy cortitas, duraban 20 minutos, 15. Esta dura una hora y media larga. Entonces es una de las películas donde yo creo que es una de las grandes obras maestras del cine, una de las grandes obras de Chaplin junto con Tiempos Modernos, que quizás sea su obra maestra. Uh-huh. Y esta obra pues tenía la posibilidad, a mi manera de ver, el de intentar, con permiso y con perdón también de Chaplin, que sabéis que era el que hacía la música de las bandas sonoras. Uh-huh. Chaplin no es que fuera un músico de conservatorio, pero sí que tenía ideas y le ayudaban y las montaba. Y entonces esta película, pues al ser cine mudo, no tenía banda sonora. El propio Chaplin le hizo una banda sonora en el año 45, que es la que se suele incluir a veces cuando se pasa la película por televisión, pero esa banda sonora no era de mi agrado, no era casi, en comillas, intocable. Uh-huh. Y entonces yo, pues con el grupo Manjana, con Miguel, con Vicen, con Paco y con Joaquín, pues les propuse de hacer la música de esta película, se la di para que la vieran, les gustó y empezamos a trabajar. En esta película existe en mi parte creativa, porque yo en el grupo soy el que hace la música, pero vamos, les dije, a ver, vamos a dar oportunidad a que todo el mundo participe en la creación musical. Entonces, dentro de la larga duración de la película, porque se dice fácil con palabra, pero esta película, como es cine mudo, tiene hora y media de música. Sí, larga. Todo el rato, sí, sí. Porque, claro, en las otras bandas sonoras les pones un poquito la introducción, los personajes hablan, tienes algunos efectos, pero aquí es todo el rato sonando hora y media, hora y 45 minutos. Sin parar. Sin parar de sonar. Entonces, claro, habían algunos momentos también en la película donde se prestaba a, digamos, un poquito más a la improvisación. Porque, claro, imaginaros también, yo pensé también en hacer una especie de homenaje al cine mudo y a los músicos que entonces llenaban las salas de cine, que eso es otra cosa, un oficio que se ha perdido. Recuerdo leer la autobiografía del maestro japonés Akira Kurosawa, que dijo que su hermano, un hermano mayor que tenía, que él era músico de cine, pianista, y se ganaba la vida tocando en los cines de cine mudo. Y claro, su hermano, que también en esta época era muy políticamente inquieto, Japón pues tuvo muchas dificultades cuando poco a poco se fue perdiendo la profesión y se digamos que se sindicaron todos los músicos y pelearon porque se mantuviera. Bueno, total, el propio Akira Kurosawa lo contaba emocionado porque su hermano al final de toda esta situación, ya sabéis cómo son los japoneses de drásticos, ¿no? Bueno, no se hizo el harakiri, pero... No se hizo el harakiri, pero por ahí va las cosas. Entonces su hermano murió y tal, y él siempre le quedaba una especie de idea y tal. Sobre ese punto también yo recordaba el Teatro Penella, que no lo he visto. Bueno, los que somos de Buñol también nos une la historia cultural del pueblo. Y mi idea era pues recuperar un poquito esa especie de participación de los músicos en el cine mudo. Entonces, la participación de los músicos en el cine mudo era una participación un poco improvisada o creada por ellos, porque en aquellos tiempos no había muchos medios. Se dice que con los rollos de película metían partituras y decían, bueno, aquí en el minuto 3, cuando la chica besa al protagonista, toca para Lisa de Beethoven, o solían meterle piezas que ellos conocían y tal. Sí, sí, sí, es verdad, es así. Pero vamos, casi toda la parte musical venía un poco improvisada. Imaginaros aquí en Buñol, cuando llegara un rollo, vamos a poner ejemplo, de La Quimera del Oro, y el pianista, que sería el organista de la iglesia, oye, vente, que va a venir una película de cine, tenemos un piano, ¿y qué toco? Pues no sé, es que es un chico que se escapa con la chica y tal. Vale, Guillermo Tell, lo que se les ocurría, tocaba, sí, ¿no? Sí. Para... Precisamente Harpo Marx fue pianista de cine, bueno, mejor dicho, el pianista de cine era su hermano, Chico Marx, que era, de hecho, era pianista. Y luego Harpo, pues tocaba el piano, pues iba muy justico, ¿no? Y le di una vez que no puede ir Chico al cine, y le dijo, oye, mira, ves tú en mi lugar. Y dice, pero solo me sé tocar dos o tres piezas. Y dice, bueno, pues toca las dos o tres y juega repite con ellas y tal. Y entonces decía que no pasaba nada, que simplemente algunas las tocaba más rápido. Cuando era una escena de acción, la misma pieza la tocaba más rápido. Luego la tocaba, escena de amor, la tocaba más despacio. Y así iba jugando y la gente no se daba ni cuenta. La gente pues le parecía bien. Claro, el cine era un espectáculo también casi novedoso, moderno, de atracción casi de la feria, ¿no? Entonces la participación de la música ya se vio que era imprescindible en las películas, que es otro hecho que nos recapacitamos, porque las películas durante la acción la música va sonando y en la acción real no suena. En el teatro, por ejemplo, solo suena en distintos momentos. Sí. Entonces yo también que Buñol es un pueblo de músicos. Digo, hombre, podíamos buscar una película y tal, pero claro, nosotros también como grupo creador de cosas nuevas, pues nosotros participamos también en el proyecto de la creación, sobre todo por mi parte. Y entonces pues ofrecí esa oportunidad y fuimos trabajando sobre ella y tal. Después fuimos a Poderoso Caballero Don Dinero, a Chimo Guarro, ¿no? En el ámbito local. Y la verdad es que Chimo, él siempre nos dijo, no hay ningún problema, lo vamos a hacer donde queráis y decirme lo que es y se verá lo que se puede ser y tal. Porque claro, el problema es que no se piensa la gente que el hacer una cosa así de una hora y media de duración para cuatro músicos también buenos, pues es una labor muy costosa y cuesta mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho, claro. Tiempo. Entonces, después de esto, es que con esto no se gana dinero, pero sí que se generan gastos. Sí. Entonces aquí, pues oye, y después con los músicos, en el caso de ellos, que somos amigos y tal, pero yo creo que le echamos, te voy a decir 100 horas por decir un número redondo. Además ellos lo han hecho con gusto y tal, pero son 100 horas que no se pueden pagar. Tú llamas a un albañil a casa, te cobra 100 horas. Sí, es una pasta. Y te arruina. Y estamos diciendo un albañil que digamos que trabaja no cualificado. Sí. Entonces, son músicos de categoría y entonces ellos también ocupan su tiempo y dejan otras cosas donde sí que a lo mejor con su oficio ganan su dinero. Entonces, esto tiene que haber algo, por sí, lo no, menos. No. La capacidad intelectual hay que abonarla. No, y después está también el mérito que se hace, que llega un momento de decir, hombre, estas cosas tienen mucho mérito y parece que siempre vamos siendo de pobrecitos. Oye, por favor, mira a ver si nos metes y tal. Sí. Que ocurren esas cosas. Pero bueno, nosotros como ya somos más mayores y ya queremos un poco que se nos considere también un poco el trabajo que hacemos dignamente, pues entonces pues se miró también la parte económica y entonces el Chimo pues dio oportunidad de hacerlo por lo menos una vez y después si te llamas esto igual lo hacíamos otra. Bueno, total, lo que ocurre. Y también atamos eso un poquito y nos metimos en el proyecto. Pero sí que hubo bastante seguimiento, ¿no?, por la población de Buñol. ¿Hicisteis dos pases? A la gente le gustó mucho. Hicimos un primer pase y tuvimos éxito. Pero en la película, la verdad es que yo está feo aquí, bueno, el feo y el malo, está feo que yo lo diga, pero la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho. O sea, no solo me gusta mucho. Y cuando uno hace cosas, es como cuando tienes hijos. Te identificas. Unos son más listos, otros son más tontos, los quieres a todos. Pero dices, che, hostia, este ha salido más acertado. Y da la casualidad de que cuando la estrenamos, que era un día cercano entre Navidad y Nochevieja, coincidió muchos factores. Esos de esos días que dices, hombre, mira qué casualidad, unos amigos que iban a venir de Benaguacil vinieron ellos y trajeron a 10 más. Emi, que llamó a los del Corte Inglés, ese día vinieron los del Corte Inglés y vinieron. Y unos amigos que yo tengo en Deña que nunca vienen, vinieron. O sea que fue un día que todos los que por ciertas razones los llamamos, vinieron. Esos días raros que dices, hombre, ¿qué ha pasado hoy? Porque los llamas a lo mejor a todos, es que no puedo porque mi mujer es que tal. Y ese día la verdad es que se llenó bastante lo que es el Litro y tal, que es un sitio pequeño y tal, y se llenó. Y después a raíz de eso lo volvimos a hacer el año siguiente otra vez porque teníamos que hacerlo en Moncada y en, y en no sé dónde más, que no me acuerdo ahora. Y al volver a montarla otra vez, la volvimos a hacer y también tuvimos éxito. La verdad es que es una película que también, no sé qué tiene también de mágico, que atrae también a la gente. Mucha gente, sobre todo mayor, le interesa el verlo con música en directo. Es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es una película muy emotiva, que llega a las emociones. Porque dice, no, es que yo recuerdo cuando se lo dije a mi tía, que no, es que yo recuerdo que esa película en el año tal la vi con mi padre. O sea, que la gente se acuerda de una vez que vio esa película y entonces al ponerla y ser Chaplin, que Chaplin tiene mucho tirón, arrastra también un poquito a la gente, aunque ya sabéis que después esto es un sitio pequeño y uno no viene, otro llueve, otro día se lo olvida. Pero bueno, las dos veces que se ha hecho ha sido con éxito. Bueno, luego te voy a decir una cosa y no seas tan humilde, que hay gente que está esperando expectante tus proyectos, Hombre, pues esos también llegan, Eso también... Bueno, tú ya, Juan Luis, que me conoces muchos años, nos hemos visto muchos años, somos también del mismo pueblo. Tú sabes que yo tengo cierto éxito con las cosas que hago, no solo musicales. Sí. Lo que pasa es que este mundo artístico es de difícil entrada, porque es que es, como he dicho antes, es un mundo artístico que tú trabajas como un burro y tienes que pedir perdón. Sí. Pues tú eres albañil y le puedes decir, no, 20 euros a la hora, no, 30 euros, y te las pagan y tal, y tienes 20 contratos. Pero sin embargo, eres músico o artista, si quieres, de muchas otras facetas, y siempre parece que tienes que decir, bueno, va, déjame tal cual. No sé, hombre, es una profesión bonita y a todo el mundo parece que siempre... Ay, joder, qué profesión más bonita. Pero claro, es una profesión bonita, pero aquí no solo se trabaja en balde. Sí. Que es una profesión muy costosa, lleva muchos estudios, es muy larga, y los que nos dedicamos a la música muchos años, como tú y como yo, que nos echen las horas que le hemos metido al atril. Desde luego. Y eso la gente no lo ve, y sin embargo tú eres albañil y todas las horas que trabajas son horas remuneradas, y aquí trabajas un montón. Y a lo mejor si tienes suerte... Tienes que pedir perdón. Que pedir perdón. Es que aunque solo sean, ya no por el esfuerzo, es que ya por el tiempo. Es que el tiempo es... Vamos, el tiempo son cosas que dejas de hacer otras cosas que podrías hacer por esto. Por ejemplo, esto un proyecto, la película está, como tú bien has dicho, Manuel, que dura una hora y media, es que son muchas horas detrás. De visionado de la película, de adaptar una música, de tener la idea, de pensar sobre esto, de hacer un arreglo que no me gusta, vuelvo a hacer otro arreglo hasta que das con la el tema. Solo mira una parte, el escribir las partituras. Porque yo he escrito las partituras de todos. Encima tú las escribes a mano. Lo escribo a mano. Ahora ya he cogido un poco el ordenador. Yo siempre era reticente porque tenía miedo que el ordenador me obligara a escribir cortando y pegando. lo que acabas haciendo siempre, que es más cómodo. Uh-huh. Entonces yo, como soy de la antigua escuela, yo soy de los que escriben a mano, como Beethoven y como Mozart, ahí, escribiendo. Por lo menos en eso me igualo. y daros cuenta, solo el ponerte a copiar partituras, uh-huh, hora y media de... Tú me imaginas un instrumento tocando hora y media, escribiéndole notita a notita. Uh-huh. Imagínate cinco instrumentos, notita a notita, y el piano que lleva dos manos. Solo escribirla y después escribir la música no es como poner ladrillos. Tú llegas a tu casa, pones un ladrillo y está puesto. Pones dos y están puestos dos. Pero pones un ladrillo en música y a lo mejor mañana no puedes poner otro ladrillo hasta dentro de 7 días. Sí. Y 7 ladrillos te han salido fofos. Uh-huh. O sea, es un trabajo realmente ingente. Es un trabajo de mérito y de tal. Y después prepáralo, oriéntalo, pasa la película y dile aquí, cállate porque entra este y tienes que hacer que suene no sé qué cuando esté el otro cierra la puerta. Sí, cuéntanos eso. Vamos a ver. ¿La sincronización? Sí, el tema de la sincronización. Bueno, la verdad es que hemos tenido suerte con este proyecto en todo, ¿eh? Ellos lo han disfrutado también y entonces los músicos se han estado entregados y hemos pasado un montón de horas allí. Sois un grupo de amigos, ¿eh? Bueno. Sí, pero la suerte es que contar hoy en día con medios como, por ejemplo, la proyección de proyectarlo en la pared, uh-huh, pues tú llegas y imagínate que yo hubiera tenido que pasar la película como antiguamente y venir a mi casa y decir, hostia, aquí me acuerdo. Uh-huh. Entonces, claro, tú contas con unos medios que no se contaban hasta hace poco. Uh-huh. Que tú en casa tienes la película, la proyectas, la paras, la pones y dices, aquí tocar, aquí no tocar, aquí espérate que cierre la puerta. Entonces, el proyecto, cuando se hace de todos, yo dejo de ser compositor y soy músico porque yo he tocado el piano, y entonces cada músico se hace parte de lo que ocurre y entra en la película y sabe que aquí toca y sabe que aquí corta. Uh-huh. O sea, la sincronización, sabéis vosotros que seguro que estáis versados, que en la historia del cine la primera película que se pasa sincronizada es King Kong. Uh-huh. Entonces King Kong es la primera película que se sientan allí y dicen aquí que suene esto, aquí que suene la melodía, aquí nada. Entonces claro, la sincronización es ir con cronómetro. Y es decir, bueno, aquí en este momento tiene que cortar esto y tiene que venir esta otra música. Y si no viene, espérate que viene y que haga esto. Uh-huh. Entonces está todo troceado y medido al milímetro, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Entonces en la música hay una total atención de los músicos de en qué momento entran y paran y tocan, está sincronizada. ¿Cuántas veces visteis la película? Pues la película la habremos visto, yo no sé si decirte 100 veces, pero a lo mejor te voy a decir 50 por recortar, y ellos pues 40 veces, porque ellos también la han tenido que ver, no trocito que les he dado, sino después. Pues. Claro, porque tú antes nos has comentado que la música, la hora y media, no es toda tuya, porque tú les has dejado a ellos espacios de para improvisar, ¿no? Que han podido coger células de tu música o a lo mejor no. Yo a ellos les he dejado, la verdad es que no les he dejado mucho. No es porque yo sea muy egoísta y quiera, ah, topa a mí. Les he dejado trocitos porque yo pensaba que en este momento iba, como la película era tan larga, uh-huh, pues por rellenar un poco, porque uh-huh, hay momentos que están en la cabaña y al final no sabes ya qué ponerle, porque digo, bueno, pues les dejo momentos que ellos improvisen. Entonces, claro, somos 5 músicos. Pues se ha acotado 5 por 10 improvisaciones, 2 para el piano, 2 para la percusión, 2 tal, uh-huh, y a lo mejor alguna. Entonces ellos en su casa pues se ha hecho cada uno su cosita para no ir vendido. Ya sabe Juan Luis, sí, que los que somos músicos de banda estamos acostumbrados a tocar partitura y nos cuesta mucho cuando nos, sí, quitan la partitura. Sí, sí, nos quedamos a veces en blanco. No, y uno dice, no, ya improvisaré, pero no es lo mismo decirlo aquí que un martes a las 3 con toda la sala llena y toca. Y qué digo, ¿no? Entonces... os digo que aquí de secretillo el único que improvisó fue yo, porque como ya había hecho todo lo demás, digo, yo ya paso y aquí hago lo que sea. Y ellos sí que llevaban su partiturita escrita, uh-huh, y tal. En el caso de Miguel, pues se cogió un poquito más, yo qué sé, cada uno se lo arreglaba a su manera. Uh-huh. Entonces tienen entre todos, pues a lo mejor entre todas las improvisaciones hay 10 minutos de música, uh-huh, o sea que es muy cortito. Uh-huh. En lo demás está todo escrito, además enseguida se ve y tal. Sí, sí, ¿os parece? Vamos a escuchar. Pues sí. La música de La Quimera del Oro. Y luego seguiremos charlando sobre ella. Vamos a escuchar el principio, la música que acompaña al principio de la película. Vale. Vale. Thank you. ¿Qué me has hecho con esta luz? Quiero decir dos cosas. La primera y la más importante es que el concierto de hoy y la obra también está dedicada a la memoria de nuestra amiga Eva Martín. Bueno, estas cosas tienen el directo. Sí. Voy a buscar el punto exacto porque en los títulos de crédito hay que decir que no era música de Manolo. No, era música de Manolo. Lo que le he visto le he dicho, que descansado se ha quedado este tío. Y digo, Manolo, ¿estabas inspirado? Ahora cuando salga me cae una teja. Bueno, pues ocurre eso, que el problema es que no la tengo grabada, tengo el CD con la película y tal, entonces me he traído ese CD y el CD es que primero está la presentación del concierto y tal, entonces es la versión de que se hizo aquí en el en el la primera vez que la es el estreno realmente, ¿vale? Es el estreno, entonces pues nada, presentamos un poco lo que hay, también se la dedicamos a nuestra amiga Eva que acababa de fallecer y tal. Y entonces pues el principio lo que habéis escuchado ahora era de Mozart, cuando un chaval lo arregló pues se ve que puso esto como crédito, como sí, como a media de introducción, a media de introducción, entonces pues ahí ha quedado. ¿Qué te iba a comentar, Manolo? ¿Cuál es la formación? ¿Dónde estabais ubicados? Pues mira, la formación tuvimos dificultades a la hora de ponernos, porque claro, el litro tiene... Yo me dijeron, ¿qué quieres, Monte Carlo o en los litros? Dije, en el litro. ¿Por qué? Porque... Más recogido. Es más cine, es más recogido, y después presenta este escenario que tienes, se puede poner los músicos también... No es lo mismo que si los metes al foso, están arriba y tal. Y después, por medio de la proyección y tal, pues nos colocamos de manera que nosotros nos viéramos y que viéramos también toda la película, pero solucionamos el tema poniendo una televisión pequeñita delante, dos. Entonces los músicos que estaban de espaldas a la pantalla lo veían ellos delante. Y yo que estaba de cara a la pantalla, pues vi a la pantalla. Así nos apañamos, que eso es un dato importante. Sí. Porque si los músicos debían de ver en todo momento lo que ocurría y tal. Pero como he dicho, la propia tecnología da pie a que eso se pueda hacer ahora, porque a lo mejor hace 20 años pues las televisiones pesaban un montón, claro, y tampoco tenías disposición de llevarte la televisión de tu casa para llegar al cine y conectar y todo eso. O eran monitores de estos así muy pequeñitos que prácticamente no se veían. Y tampoco habían proyectores, que es lo que hay ahora, que y tampoco hay proyectores para proyectar películas de vídeo. Que haber traído la película y todo eso, que para nosotros significaba otro problema añadido. Pero bueno. Y bueno, ya que te ha gustado más gasto, además. La experiencia, ¿la tenemos? Bueno, ahora sí que sí. Bueno, pues vamos a escuchar a Manolo. Thank you. Nada, cuéntanos más o menos hasta aquí, Manolo. Bueno, primero decir que... Esto último era una tormenta. Sí, aquí lo primero, lo que escucháis es grabado con una cámara de vídeo pequeña, o sea que es el micrófono de la cámara lo que escucháis, es decir, que no hay ni micrófonos de sonido ni tal. Entonces oye un sonido general y se oyen las risas, se oye también lo que la gente tose y tal. Es decir, que el sonido en el fondo es un sonido de amateur, por decirlo de alguna manera. Segundo, lo que ocurría al principio de la película, el tema es un tema épico, pues ya buscas una melodía que sea épica y demás. La combinación de instrumentos es una combinación también muy singular, porque el piano, el chelo y el clarinete, pues bien, pero por ejemplo después está la tuba, que es un instrumento muy potente y hay que ajustarla siempre a los distintos momentos. Entonces, todo este grupo de manera singular y tal, hay que añadir también a las fabulosas imágenes que hay en blanco y negro con una fotografía extraordinaria. Y entonces eso deja cogido a la silla, ¿no? Quiere decir que el espectáculo es un espectáculo que aquí se ve un poquito en lo que es una especie de recuerdo, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Y por último comentar que la película, que empieza pues con los títulos de crédito y demás, más después que salen una especie de hilera de buscadores de oro que van subiendo por el paso de la montaña, las montañas de Sierra Nevada, de California, y todo eso pues va generando pues todo este mundo épico y demás. Después todo esto acaba y aparece Chaplin, que aparece por ahí perdido, y un oso que sale por una esquina, y después de todo eso pues sale un señor que está buscando, que es un buscador de oro, que está clavando un cartel, aparece también un cartelito de uno que ha muerto. Bueno, está presentando un poco a los personajes. Y después aparece la tormenta, porque todo lo que va a ocurrir en la película es que se van a quedar en una cabaña perdidos en lo alto de la sierra, los buscadores de oro, y van a estar ahí 3 meses metidos. Entonces la tormenta, aquí había lo famoso que se ha hablado muchas veces de la técnica cinematográfica, que mientras que la música normalmente era continuidad, en el cine hay muchos cambios de imagen. Uh-huh. Entonces aparece la cabaña, de pronto aparece el que está dentro de la cabaña, aparece la cabaña llegando a Charlotte, aparece dentro de la cabaña. Está la técnica cinematográfica que se construye por bloques. Uh-huh. Entonces aquí los bloques vienen cortados en segundos, música de tormenta, chelo para el hombre que está dentro, música de tormenta, chelo para el hombre que está dentro. O sea que viene sincronizado ahí la música al instante. Esto es complicado, ¿eh? Sí, es complicado, pero como los músicos estamos ahí viendo y tienen acotado lo que hay, sabe que enseguida tal. Entonces yo, a lo mejor, la parte de tormenta meto los cuatro instrumentos, la parte individual meto uno solo para que él esté atento, uh-huh. que a lo mejor en la tormenta, pues yo no toco porque no me da tiempo. Pues vale, no toques. Facilitando las cosas, ¿no? Entre nosotros no lo facilitamos, que es la vida real, ¿no? Claro, la vida real es así. Claro, claro. Pues nada, como nadie nos llama y nadie nos quiere preguntar nada, pues por nuestra parte seguimos adelante. Seguimos, ¿no? adelante sí. con la hablamos de las noticias o seguimos con vamos a escuchar el primer fragmento que nos ha traído Manolo, porque también queríamos hablar con él de su música, por supuesto, de la música que ha puesto a la Quimera del Oro, pero también de esos referentes que siempre les preguntamos a todos los invitados que tenemos por aquí, de los compositores que más le gustan y que más le influencian en cuanto a cine, a música de cine se refiere. Y lo vamos a poner por orden de gusto, ¿no? Bueno, esto es lo mismo a quien quieres más, a papá o a mamá. Sí. El orden lo pones, sí, sí. Pero te gustan todos. Sí. Pero bueno, por elegir el primero que he dado, que creo que era lo de Dado manos tijeras. Sí, Danny Elfman. Danny Elfman y esta banda sonora, que ya es una banda sonora que ha trascendido al cine, es un clásico de la música. Uh-huh. Pues también un poco porque Danny Elfman es todavía joven, uh-huh. no es uno de los grandes pilares del cine de la película, sino que todavía, aunque ha hecho la música de de los Simpsons, el principio de los uh-huh. Simpsons y tal, es del tema. Después ha hecho muchas grandes películas con Tim Burton, que es siempre el que lo llama y tal. Uh-huh. Bueno, en este caso, Eduardo Manos Tijeras, que es una película de Tim Burton, yo creo que es una de las músicas más acertadas. Y que es un clásico ya y que se ha gastado para otras cosas, entonces pues viene bien para ser una primera elección. Además, nosotros te la damos al gusto. Sí, luego. Vamos a escuchar la introducción de Eduardo Manos Tijeras. Vamos. Thank you. aquí estamos en El Bueno, el Feo y el Malo, y la sección novedades vamos a ir rapidito para seguir charlando con Manuel Carrascosa. Sí. Bueno, pues la noticia está en la misma sintonía. Esta música ha sido la ganadora en los Oscars a Mejor Banda Sonora, Michael Giacchino, por Up. Como adelantamos. Como creo que nos esperábamos los que estábamos aquí, ¿no? Sí, sí. Bonita, ¿no? Además, sí. Yo creo que totalmente merecida. Sí, una gran banda sonora que se ha llevado prácticamente todos los premios habidos y por haber. Esperemos que no le caiga a Giacchino la maldición del Oscar que le ha pasado a otros. Ya sabemos. O caerse el Oscar y... Sí. Es una teoría que hay por ahí. Desaparecer unos cuantos años. Sí, sí, pasó algo con el tal, la pasó unos cuantos. Pues sí, y bueno, aquí hicimos una porra en El Bueno, el Feo y el Malo desde nuestro blog. Anunciar el ganador, ¿quién ha sido? Yo no. Pero no hemos sido ninguno de nosotros tres. Nosotros tres hemos empatado además aciertos. Sí, es increíble. A 9 aciertos, pero el gran ganador ha sido José Churruca, del compañero del foro de Rec Cine de Internet. Así que enhorabuena para él, que acertó nada más y nada menos que 13. ¡Qué crack! ¿13 sobre cuántos era? Pues sobre 15, solo ha tenido fallos. Vaya, hombre. Fue grande porque sí, apostó por En Tierra Hostil, que al final fue la película la gran ganadora. La gran triunfadora en detrimento de Avatar, así es. Así que enhorabuena a José y nada, que nos lo hemos pasado bastante bien haciendo esta porrilla. Pues sí, ya tengo ganas de que hagamos otra porrilla de otra cosa. Y la canción ganadora fue la película, la de Wild Heart, que la escucharemos al final, luego la presentaremos. Vale, pues vale. ¿Seguimos? Sí. Vamos a escuchar un poquito más de la sintonía y enseguida volvemos con Manolo. ¿Cómo se nota que nos gusta mucho esta? Sí, esta banda y el tema que hemos escuchado anteriormente era de Danny Elfman. Cuéntanos un poco el proceso creativo que tienes tú, por ejemplo. Porque Danny Elfman sí que hemos hablado que él muchas veces está en un sitio y tiene una grabadora y le viene una idea a la cabeza y la registra en la grabadora. Por ejemplo, le viene a la cabeza una melodía y dice trompetas, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y lo graba, ¿no? Y luego dice al mismo tiempo trombones, po, po, po, po, y todo eso luego llega a casa y le va dando forma, ¿no? Con el ordenador. Exacto, tú utilizas un estilo. Bueno, esa pregunta es muy interesante y a su vez muy extraña, porque si nos metemos ya en la psique humana, ¿qué es lo que hace que Mozart, aparte de tener un gran oficio como músico y compositor, tenga esas melodías tan geniales que a lo mejor, pues, por poner lo de la famosa película, no las tiene Salieri? En el caso de la historia de la música hay muchas cosas extrañas sobre ese proceso creativo. En realidad, si me lo preguntas a mí personalmente, yo no sé por qué se me ocurre lo que se me ocurre, pero me imagino que en todo el mundo artístico es igual. Entonces, el cerebro está ahí, es una cosa misteriosa y tiene cosas que no tienen explicación. Entonces, lo que dice que hace Danny Elfman es una cosa casi totalmente novedosa. Es así, porque a ti se te ocurre una cosa y si no la apuntas, ya no se te ocurre nunca más. Y no sabes por qué se te ocurre. Y no sabes por qué en vez de do mi sol es do mi re. O por qué en vez de la do es corchea. O sea, eso no lo sabes. Es una cosa mágica, no se sabe por qué. Los antiguos, de hecho, decían que era por inspiración de las musas. Era la explicación mítica que daban a ello. Ahora que estamos en el mundo científico y todo el mundo está analizando y tal, bueno, es lo que digamos, como dirían los de la radio culufata, es el ser humano extraordinario, ¿no? Sí. En este caso es una cosa súper rara. Y... En el caso de la música ha habido compositores que antes siempre, bueno, el mundo de la creación siempre ha sido muy extravagante, ¿no? De los que se han endiosado hasta los que se ha considerado como un genio y demás. Bueno, hay un caso de un compositor francés, bueno, que era de origen alemán, que era Meyerbeer, que él decía que cuando llovía enseguida se inspiraba. A lo mejor está cenando con sus amigos y de pronto oía tronar y los tiraba todos fuera. Ese era su estudio, que tenía una cristalera donde caía la lluvia y se ponía a escribir como un loco, ¿no? Bueno, hay multitud de cosas extravagantes y tal. En realidad, yo creo que la frase que se ha utilizado mucho, que si la inspiración lo que te tiene que coger es trabajando, ¿no? Esa es una frase de ahí, hay también escritores y músicos que se sientan de 7 a 10 y todos los días se ponen a escribir y dicen que las cosas se les ocurren. Bueno, también sería ese el mismo proceso. Pero la idea mágica del compositor, yo te diré como experiencia, de que cuando uno entra en una obra, su cabeza está en cualquier momento dándole vueltas, uh-huh. si realmente la obra le apasiona, uh-huh. y me imagino que los compositores sí. Entonces, en cualquier momento que tú dejas la mente quieta, la mente está trabajando y la idea puede surgir en cualquier momento. Uh-huh. A mí me han surgido muchas ideas yendo con el coche. Digo, ¿por qué yendo con el coche? Porque el coche es un momento que tu cabeza no está ni con la tele, ni con problemas, uh-huh. y nada, estás ahí pendiente. Uh-huh. Puede ser. A Daniel Mann le vino una vez la inspiración en un avión. Uh-huh. Cuéntale, bueno, gracias. Fue aquello tremendo, ¿no? Porque lo hace como dices tú, va grabando las frases que se le ocurren, las va grabando. Entonces, él no tenía ningún sitio donde grabar, un avión hace mucho ruido, se metió al sitio más donde menos ruido hacía, el váter. Y allí que se mete en el servicio, se encierra, ¿no? Y está 10 minutos y tal ahí, y dice, bueno, me voy a salir y ya, porque claro, es que si no la gente se va a quedar así que no va a poder entrar. Salía, se sentaba en el asiento, claro, no podía dejar parar, ya le había entrado una auténtica, pues había entrado en la dinámica, en la vorágine, ¿no? Y al cabo de 10 minutos vuelve a entrar otra vez. Y vuelve a salir. Y vuelve a entrar. Bueno, las azafatas ya le decían, ¿le pasa algo, señor? No me pasa nada. Y tal, ¿no? Y este tío tiene un problema intestinal enorme, ¿no? Fueron buscando un médico por el avión. ¿Hay algún médico tal y cual? No sé qué. Y fue el médico y todo. Y dijo, ¿qué le pasa? Que no me pasa nada. Soy Daniel. Estoy componiendo. Pero, a lo mejor sentado en el trono se compone mejor. Yo no lo sé. Pues como ves aquí hay dos cosas que es el mundo de la creación. Una, que es la gran técnica que deben tener las personas para poder desarrollar sus ideas. Uh-huh. Y segunda, esa cosa que no se sabe por qué unos la tienen y otros no. Y ahí está el final de la película Amadeus, de Milo Forman, uh-huh. donde Salieri se lleva a Mozart, y mientras Mozart moribundo está ahí, bueno, ¿y ahora qué hace las trompetas? Porque el Salieri, que era un gran músico y un gran compositor, tenía la parte técnica, pero no tenía esa cosa tan rara que la tenía Mozart. Uh-huh. Mozart tenía las dos. Y después hay casos en la historia de la música, como el propio Chaplin, uh-huh. que él se le ocurrían cosas geniales, pero no tenía la capacidad de instrumentarlas correctamente. Entonces veis que toda la música, por ejemplo, de tiempos modernos, que es una música genial, uh-huh. y que ha dado después, me he dado cuenta que muchas melodías las ha cogido, por ejemplo, Nino Rota, uh-huh. no es el mismo ambiente y las ha desarrollado. Uh-huh. Entonces, la música que él se inventa maravillosa se la arregla otro señor, y eso en la historia de la música ha aparecido muchas veces. Uh-huh. Incluso vosotros comentáis que el propio Danny Elfman, uh-huh. venía del mundo rockero y sí. tal, y no tenía formación académica para poder desarrollar. Es una persona que se ha hecho a sí mismo, se ha inventado. Pero porque ha tenido la suerte que tiene el don divino ese de las musas que hablabais antes, uh-huh. que a quien le toca, uh-huh. lo tiene, y quien no lo tiene, no puede hacer nada. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso ha dado así un poco siempre mucha literatura esa cosa. Pues bueno, vamos a pasar a otro grande, ¿no, Robert? Porque las elecciones que ha hecho Manolo son buenísimas. Nos ha tocado, ¿eh? Sí, nuestros preferidos también. Sí. Este sí que está tocado por las musas, que aparte de hacer millones de películas, siempre mantiene una gran calidad, ¿eh? Es Ennio Morricone. Ajá. Y el tema que ha elegido Manolo es de la banda sonora La Misión, qué grande. Buenísimo. Qué grande. Y es el primero. Que esta banda sonora me parece será de tu de cabecera tuya, ¿no? Sí, La Misión es que lo que ocurre en la buena música, que trasciende su objetivo, que era darle música a La Misión, y se ha convertido ya en un clásico fuera de la película. Sí. Decir un comentario, que hace poquito entrevistaron a Ennio Morricone y le preguntaron qué le gustaba más de toda su filmografía de bandas sonoras, y nombró La Misión. Uh-huh. Y dijo, es la primera vez que alguien metió sonidos de la selva y tal y cual. Bueno, aquí técnicamente sabéis que combina tres espacios sonoros. Uno de ellos es la famosa música de la polifonía de los jesuitas del siglo uh-huh. XVII, música de iglesia, uh-huh. así en el cielo como en la tierra, ¿no? Como asciende la música. Uh-huh. Después combina música guaraní, uh-huh. que no se sabe cuál es, pero por lo menos los instrumentos guaraní y los ritmos. Uh-huh. Y después la tercera parte, o sea, es los dos mundos que se superponen en el tema famoso del padre, uh-huh. creo que era Gabriel. Que con el oboe pues va tocando esa especie de espiritualidad, de querer ayudar a los demás. Música celestial, ¿no? Celestial. Y se mezcla la música del cielo que sube a la tierra con uh-huh. la polifonía, uh-huh. la música de los guaraníes, que son los protagonistas, y la música del padre Graviel, con toda esa dulzura de intentar ayudar a los demás a uh-huh. mejorar sus vidas y tal. Uh-huh. Y todo se combina ahí de una manera magistral, y aunque no tengamos esos puntos de enganche en lo que significa estas cosas, sale música con palabras mayores, que es música. Sale esto que vamos a escuchar. Thank you. No nos cansamos de oírla, Pues no, pues no. Esto es inigualable. Y a otro grande, un poco más clásico, ¿no? Creo que Milo Rocha. Sí, hombre, porque la música de cine tiene historia también, por no coger todo de esta época y coger también de otra generación. Y nada, aquí está la famosa banda sonora de Ben-Hur, lo de un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Y muy bien, nada, por hay que homenajear a todos, a toda la profesión. Y esta me gusta especialmente. Además que Rocha posiblemente sea uno de los grandes musicólogos, ¿no, Ángel? Sí, precisamente aplicaba pues técnicas de este tipo para componer. El tío para esto estuvo viajando por Israel, por Grecia, por muchos sitios para poder componer la música de Ben-Hur. De mismo modo que cuando hizo la música del Cid, se vino aquí a España, se estudió las cánticas de Santa María y toda la música medieval española para componerlo y tal, ¿no? El tío era una eminencia en ese sentido, ¿no? Era muy muy meticuloso además y tenía mucho tiempo para componer. Y bueno, lo que vamos a escuchar, todo el mundo está pensando en aquella fanfarria de las cuadrigas. Pues no vamos a escuchar la fanfarria de las cuadrigas. Vamos a escuchar otro corte que es el tema de las galeras, ¿no? Sí. Un tema. La verdad es que es un momento de la película crudo, ¿no? Que están ahí azotándole todo el mundo ahí, ping, pam. Y tiene musicalmente mucha fuerza, va en creciendo y en acelerando, ¿no? Uh-huh. Y realmente es también está de. Todos los músicos grandes. Lo que saben es desarrollar los elementos que tiene la música en su justa medida, como cualquier artista, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí está también magistralmente llevado también por la orquesta y es una obra también muy bien centrada, ¿no? Con proporciones exactas y nada. Pues vamos a escucharla, Robert. estaba, Ben-Hur. Es impresionante, casi es que te evoca la película, casi que puedes ver a los remeros ahí haciendo fuerza y cada vez más rápido, y el tío con el látigo, más rápido. ¿Qué decía? Ahora, ¿remo de batalla? ¿O sí, remo más rápido, remo de batalla, remo de ariete, ¿no? Sí. Remo de ariete ya ariete es para echar los arietes y, sí. Para, y saltar el barco. Para pegar ya el... Y cada vez, claro, cada vez otro barco. Van cayendo la gente, van remando menos. Bueno, pues vamos con el último tema, Manolo. Bueno, el último tema, pues ¿quién hay, si no, no? Hay que hablar de John Williams, porque además es que he traído ahora cuatro discos que va toda, prácticamente toda la discografía musical de John Williams, y no hay nada de desperdicio, vamos. Ayer mismo estaba viendo que no me acuerdo, una película que era de John Williams, ¿no? El encuentro en la tercera fase. Sí, ¿te acuerdas sí, que lo estábamos viendo, José? Sí. Y yo le comenté a mi mujer, digo, este señor es que ya en el año 70 y pico era un genio. O sea, yo no sé la edad que tenía, a lo mejor tendría 40, 39 años, y es que estaba ya en toda su madurez creativa. Y lo único que ha hecho es mantenerse ahí arriba durante todo el tiempo de su carrera. Pero vamos, sorprendente de que ya tan jóvenes estén ya realmente formados. Es pasada, digo, vamos, me quedo siempre sorprendido, ¿no? Porque la música es un arte muy complejo, tiene mucha dedicación, muchas fases, y el músico también va madurando. Si miramos la música de los compositores clásicos, pues ves casi siempre que es un arte que mejora con la edad, y que las obras mejores son siempre las del final de su carrera, ¿no? Sin embargo, en el caso extraordinario de Mozart y de John Williams, che, cuando eran jóvenes ya eran buenos. Genial, sí, pero sí. Orquestando y con un dominio absoluto de la orquesta, de los temas, de acercarse al mundo de la película, bueno, de todo. Y el origen de John Williams, no hay que olvidar, era el jazz. Yes. El primero que hizo fue jazz. Se fue a estudiar a Nueva York, a la Juilliard, fue a estudiar jazz. Pero claro, pronto vino a... Hizo musicales, de al hecho, lado este. El famoso ¿sí? guionista del tejado, la sí, actuó él. Sí. También tuvo buenos maestros, porque fue alumno de Bernard Herrmann, o sea, y de los grandes. O sea, que... Pues daros cuenta que no solo John Williams, sino es que el que conociera Spielberg también, y que dos genios ya de jóvenes, que serían jovencillos y tal, sí. Y que toda su carrera hayan seguido unidos, bueno, eso también es una casualidad extraordinaria. Porque si no hubiera tenido ese momento de conocer a Steven Spielberg, Spielberg no sería lo que es Spielberg. Seguro que no. ¿Seguro? Ni John Williams sería convencido estoy. Sí, o sea, que los hados o las estrellas coincidieron y apartaron a todos los demás para que fuera Romeo y Julieta y no Romeo y María Amparo. Pues vamos a escuchar el último corte, Roberto. Sí, vamos con De la amenaza fantasma, en esta ocasión, El duelo de los destinos. Bueno, qué final, ¿no? Es el programa de hoy. Chequeo, bron. Como dicen por aquí. Tú me decías que muy o no, qué una manera de hacer música. Y aquí decían que John Williams ya está mayor, da igual, y mira lo que hizo en bueno, estos años. Bueno, quien diga eso no dice las palabras... No entiende ni... No tiene ni NPI, que dicen en mi pueblo. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, como siempre, una hora y un poco más del bueno, el feo y el malo, los sábados en Radio Buñol. Queremos agradecer la presencia de Manuel Carrascosa, que bueno, hemos estado aquí una hora. ¿Hijo? José, di algo para que se crean. Di hola o algo. Corta. Saluda a mami, que te está grabando. Dile algo. Di hola, aunque sea. Di hola. Hola. Hemos demostrado que está aquí. Muchas gracias por venir y nos hemos pasado muy bien charlando contigo. Yo tengo que decir algo ahora que me alegro de haber venido, porque yo conocía a Juan Luis, pero no os conocía a vosotros. A lo mejor os conocía un poco de vista cuando erais más jóvenes, pero ahora como hombres ya formados me alegra de que estéis tan versados y que tengáis tanto interés por el mundo cultural, y que eso me congratula primero como buñolero, porque sois paisanos, y segundo porque también porque la gente joven de nuestro país pues es gente en primera línea, pero de cualquier lado. Y eso es importante para todos, y sobre todo para los momentos que se viven también, de que aquí tenemos un personal humano muy importante y a cualquier nivel, que no nos tiembla ni nos hace sombra a nadie. Ahí está. Muy bien. Así. Y además con siempre muchas ganas de seguir aprendiendo, porque siempre tenemos muchas cosas por delante por aprender. La gente se cree que la cultura es algo así. No, la cultura, pues la cultura es esto. Gente aquí que hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí, gente del pueblo, y que ahora aquí estamos, pues como te digo, como un toro. Pues sí. Muy bien. A pie de cañón. Que quedas invitado para cualquier, lo que he dicho antes, cualquier proyecto que tengas, cualquier cosa que hagas. Cualquier inquietud que se te ocurra. Aquí es tu casa, es tu programa, mientras tengamos estos micros. Sí, hombre, sí. Y ya te seguíamos cuando hacías Los Tres Mosqueteros. Sí, estoy. ¿Vais a volver o qué? Mira, es que vosotros estáis a lo mejor como estábamos nosotros hace 10 años. Entonces, uno lo dice, lo hemos hecho con mucha ilusión, pero como vosotros sabéis también, es que es también mucho trabajo. Sí, ese programa llevaba mucho curro. Llevaba mucho curro, lo mismo que hacéis vosotros, y lleva mucho trabajo, pero ahora nuestras vidas no son iguales, tenemos familia, es una etapa que ya hemos hecho, tenemos otras etapas, y entonces pues estamos muy contentos cuando lo hicimos, pero ahora estamos con otros líos y tal, y no, eso, cada cosa lleva su tiempo, y ahora os toca a vosotros. Pues nada, pues esperamos la alternativa. esperamos llegar a la mitad, vamos. Esperamos llegar a la cuarta parte. De Los Tres Mosqueteros a estos tres forajidos que también nos despedimos. Se lo diré a Miguel y a Emilio que tenemos gente que le escuchaba el programa y que... Sí. Además, si teníais, medio Buñol lo oía, era tremendo aquello. Los jueves por la noche, ¿no? Sí, es que yo insistí en primero que lo hiciéramos una noche de 11 a 12, que es un horario fatal porque la gente con la tele no hay quien la suelte, ¿no? Sí. Pero me parece a mí que era un horario radiofónico bueno para escuchar. Y para nosotros nos venía bien y tal, y también aprovechamos para que nuestras mujeres nos dejaran salir de casa. Sí. Y cenábamos y tal, y lo preparábamos y lo pasábamos bien, y nos agradaba que os agradara, hombre. Sí, no, pasáis bien seguro, porque nosotros lo pasábamos en grande. Pues ahí, hombre. Yo recuerdo que de lunes a jueves estaba estudiando en Barcelona y llegaba los jueves siempre por la tarde, cenaba y me metía a la cama y lo escuchaba y digo, bueno, esto es lo mejor que estoy escuchando. La verdad que era un trocito de Buñol, ¿no? Sí, nos contaban que mucha gente lo escuchaba en la cama y tal, y que, bueno, pues oye, pues mira que cuando uno hace algo le gusta que... Y hemos tenido siempre buen rollo y no somos también generosos, ¿no? Juanín me conoce muchos años en todo. Total, que aunque parezca que son tonterías, no lo son, porque después... Hay mucha mala leche después también por ahí con cosas, y la gente debemos de ser siempre generosos con tal, porque somos una sociedad y debemos de vivir en sociedad y debemos de ir siempre por lo bueno. Pienso yo, que ya soy más mayor. Pues ahí está, punto y otra cosa. Pues palabra sí. De Manolo. Bueno, y nosotros como pues siempre. Nos vemos la semana que viene. Bueno, mejor que nos vemos, nos escuchamos, que últimamente siempre estoy con la vista. Los tres forajidos del bueno, el feo y el malo. Forajidos de la música de cine. Hasta la semana que viene, Ángel Ramiro. Pues hasta la semana que viene. Juan Luis Payás. Hasta la semana que viene, si os quiere. Venga, y quien nos habló, Roberto Zanón. No, bueno, nos vamos a despedir, que lo hemos dicho antes, con la canción que ha ganado el Oscar a la mejor canción. Pertenece a la película A Crazy Heart, un corazón loco. Me ha salido un poco chiquitito. A Crazy Heart. Y la canción es The Weary Kind, interpretada por Ryan Brinkman y T-Bone Burnett. Hasta la semana que viene. Au.